que el funicular ha llegado a la loma. ¿Qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus? Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría? Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. En 9 minutos le estoy dando la del pulpo a Carlos Herrera y enseguida hablamos de motor con Motorman, con Alfonso García. Buenos días. Dicen que tú lloras si es que alguna tarde no te voy a ver. Cuentan que no te merezco y que en poco tiempo yo te olvidaré. Siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Me está diciendo Carlos Núñez que ahora mismo él está en Albacete y dice, Pulpo, antes mencionabas que si 4 grados bajo cero en Calatayud, ahora mismo en Albacete estamos a 7 bajo cero. Tú imagínate Albacete, que hace un frío, que hace un frío mismo, tremendo. Qué poco se habla de Albacete con respecto al frío, siempre hablamos más de Burgos, Soria, ¿verdad? Sí, es verdad. Albacete hace un frío, unas pelonas que no veas. Estamos hablando ya además de platos, porque queremos saber a qué le dedicaríamos un día, ¿no? Internacional. Internacional. Y mira lo que dice Paco, dice al palato alpujarreño, que es típico de la Alpujarra de Granada, está compuesto por papas a lo pobre, chorizo, morcilla, huevos fritos, un par de filetes de lomo y todo eso regado con un vino mosto del terreno. Lo que te digo, han terminado, hemos empezado por las croquetas. Hombre, ya sabía y hemos acabado con platos final, combinados. Claro, y en cualquier momento empezamos a hablar un día de cócteles, ya verás. Claro. Estos son un montón de palos los que tocamos aquí en Poniendo las Calles. Vamos a dar las gracias y la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar. Es una pasada, de verdad. Tenemos muchísima suerte, Bea. Cari Sánchez, Miguel Ángel Rivadavia, Raúl Oliver, José Antonio Carmona, Andrés Mejías, Salva García, Fermina Amaro, Juan Moruno, Juan Francisco Verbel, Comi Festes. Claro, son ponedores que están ahora con nosotros y que a partir de las 6 pues se quedan con Carlos Herrera y que ahora estarán muy interesados, me imagino, en escuchar cómo viene el mundo del motor, porque a las 5:44 de la mañana Alfonso García, nuestro experto, seguro que tiene que contarnos cosas muy interesantes. Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Escúchame, vamos a hablar, si te parece, una vez más, lo hablaba antes con Bea, ¿no?, de la importancia de ver y ser visto, ¿no? La Dirección General de Tráfico está indicando cuándo debemos llevar las luces del vehículo encendidas para que no nos multen. Cuéntanos. Así es. En primer lugar, en condiciones de baja visibilidad y por la noche llevar las luces puestas es necesario y obligatorio. Entre la puesta y la salida del sol y en los túneles, también en los carriles especiales, reversibles o de sentido contrario, también con lluvia, niebla, nieve o polvo en suspensión. En el caso de las motos, siempre va a ser obligatorio. Además, en el caso de que nos quedemos tirados en la carretera o si ocupamos el arcén de la vía. Recordemos, Pulpo, que no llevar las luces encendidas, cuando lo dice la ley, está multado con 200 euros. También si alguna de las luces está fundida, uh-huh, o bien usarlas antiniebla cuando no es necesario, puede ser motivo de sanción. También usar mal los intermitentes o dar ráfagas con luces largas se multa con 80 euros. Y recordemos, por último, como bien decías, la importancia de ver y ser vistos, casi el 30% de los accidentes de tráfico son nocturnos, y que según datos de 2019 de la propia DGT dicen que el 40% de los fallecidos, unas 700 víctimas en carretera, sufrieron un accidente durante la noche, donde uno de los factores es el mal estado del sistema de alumbrado del vehículo. Bueno, atención ponedores, porque más de 500.000 de empleos de la industria auxiliar del automóvil de la Unión Europea están en peligro ante el fin del motor de combustión, el gasolina, el diésel. Esto me preocupa, Alfonso. Sí, esto lo dice la Asociación Europea de Proveedores de Automoción, CLEPA. Su informe demuestra que el 70% de esta pérdida de puestos de trabajo, de empleo, se producirá en tan solo un periodo de 5 años, entre 2030 y 2035. Todo ello debido al enfoque actual de la normativa europea de emisiones, y que sería mejor, dicen, una transición más lenta y de tecnología mixta combustión eléctrico. Además, la industria europea podría mantener la competitividad de la Unión Europea ante el mercado y competencia mundial del sector de automoción. Y bueno, también lo comentábamos, ¿no? Y esto es muy importante, que el no pasar la ITV está batiendo récords ahora mismo de absentismo en nuestro país, en España. Resulta que el 40% de los vehículos que tenían que haber pasado la ITV en el año 2021, el pasado año, pues resulta que no lo hicieron. Alfonso, yo creo que esto es un dato para preocuparse. Es un dato preocupante, muy preocupante. Sí. Durante el pasado año, 4 de cada 10 no realizaron la inspección obligatoria de su vehículo, sobre todo si pensamos la seguridad vial de todos, y teniendo en cuenta que el parque de vehículos español tiene una edad media muy vieja de más de 13 años. Es un dato máximo histórico, en contraste con el 20% de media antes de la pandemia. En 2020, un informe de la propia DGT sobre siniestralidad vial reflejaba que un 17% de los turismos implicados en accidentes con víctimas carecía de la ITV en vigor. La patronal de las ITV dice que se debería exigir tener la ITV en regla para renovar o asegurar un vehículo, lo que además podría solventar el problema de la negativa de las compañías de seguro cuando el vehículo accidentado carece de ITV. En 3 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Fíjate que a través de Google ya podemos saber cuáles son las marcas de coches pues más buscadas en el mundo. Pero, Motorman, cuéntanos, por favor, ¿cuáles han sido las preferencias de búsquedas en 2021? Te cuento, el análisis de Comparative Market, de los datos de Google Trends, donde se incluyen todos los países del mundo, y se puede ver cuál es el fabricante, la marca de automóviles más popular en Internet a nivel mundial. Pues bien, por segundo año consecutivo, Toyota ha sido la marca más buscada en 47 de los 154 países, lo que representa un 31% de todas las búsquedas, seguida de las alemanas BMW, Mercedes y Audi, por este orden. Eso a nivel mundial, mientras que en España Mercedes es la marca más buscada por los internautas en Google. Y si hablamos de eléctricos, en TikTok los más buscados son el Tesla Model 3, seguido del Audi e-tron y el Porsche Taycan, mientras que en Instagram se repiten estos modelos junto al Ford Mustang, el Volvo XC40 y el BMW i3. Y rápidamente, que ya está Herrera preparado, hay un oyente, un ponedor que se llama Álvaro, nos está escuchando desde Valencia, y me dice: Pulpo, pregúntale a Motorman que, como me estoy pensando pues comprar un coche nuevo, me gusta mucho el Renault Arkana, dice, pero es que mi duda es ¿qué versión elegir? ¿Si el micro hibridado o el híbrido? Gracias y nos manda saludos. A ver, Álvaro, te cuento. La diferencia de precios del nuevo Renault Arkana, como habrás podido comprobar, la diferencia entre ambas versiones, las únicas que existen, porque no hay opción de motorización diésel, es de unos 2.000 euros. A igualdad de equipamiento y según versión, los dos, por cierto, son etiqueta eco de la EGT. Pues bien, mi respuesta es clara. Es que si principalmente vas a hacer ciudad y extrarradio y pocos viajes al año, yo elegiría el híbrido, en este caso, de 145 caballos. Y si vas a hacer pocos kilómetros en ciudad y más en carretera, optaría por el micro hibridado de 140 caballos, que además es más barato y sus consumos son razonables en conducción normal. Y además, añadir que cuenta el micro hibridado con más capacidad de maletero, porque las baterías son mucho más pequeñas, claro. Pero eso sí, paga impuesto de matriculación. Uh-huh. Alfonso, no hay tiempo para más. El próximo miércoles seguimos poniendo las calles juntos. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Pues venga, 5.51, 4.51 en Canarias. Esta canción Herrera, yo sé que le gusta un montón. Carlos Herrera, muy buenos días. ¿Qué pasa? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va el COVID? El COVID estupendamente. Y yo un poco menos, un poco peor, pero peor que el COVID, quiero decir, ¿no? El COVID está, pues, joder, que se sale, ¿eh? Está en su apogeo, ¿no? En su apogeo. Qué maravilla. Bueno, pues a ver si bajamos un poquito al COVID con esta canción que yo sé que a ti esta canción te gusta y mucho, de Harry Nilsson. Esta canción creo que es una de las mejores canciones. Desde luego la que más inteligentemente se utilizó para una película, Cowboy de Medianoche. Exacto. Que como película era, bueno, pero como canción de película es la mejor que conozco. Es perfecta. Es un prodigio de producción, de arreglo, sí, sí, de interpretación. Hay que analizarla bien, está muy bien hecha. Uh-huh. Y está siempre viva, ¿eh? Igual de joven que cuando nació, que nació hace 50 años o 40. Sí, señor. Pues, ¿por qué te pongo esto yo hoy? Pues mira, Herrera, porque el sábado hizo 28 años de la muerte de Harry Nilsson. Claro, te pones a bucear y dices, Harry Nilsson, ¿y este tío quién era? Bueno, Harry Nilsson era una persona normal y corriente que le gustaba mucho la música, que se acercaba a estudios de grabación, tenía fascinación por la radio, tenía una buena voz, se fijaron en él y, bueno, pues él hacía jingles de radio, jingles de canciones para campañas de publicidad, y no le iban mal las cosas, hasta que un productor le soltó esta canción y le dio la oportunidad de incluirla en una película que, efectivamente, como dices tú, una película que funcionó relativamente, pero que le cambió la vida radicalmente a Harry Nilsson. Claro. Toda la cuerda, cómo se mantiene, la escobilla, sí, el riff, el punteo de guitarra, el acompañamiento, todo es perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate lo que es la vida. Harry Nilsson también era un poco como Elvis Presley, ¿no? Porque a él le gustaba mucho la radio. Un día él estaba escuchando la radio y escuchó esta canción. Y dijo, esta canción, yo quiero hacer una versión de esta canción. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just los Badfinger, Herrera. Sí, sí. Un grupo casi maldito, Badfinger. Pero de. Sí. Pero un grupo con muchísima personalidad. Es un grupo de culto, ¿eh? Pasados los años. Es verdad. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there. Muchas veces los cantantes de jingles comerciales, de campañas de publicidad, luego se han convertido en grandes músicos. Ahí está el ejemplo de Sergio Dalma o el gran José María Guzmán. Este es Guzmán en los 80. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente. Es juvenil. Chica nueva de Betina. Fantástico, José María Guzmán. Hoy este fin de semana me he dedicado a ver una serie de Movistar que se llama Melódico. Ajá. Son tres episodios. Uh-huh. Luego tiene otras de diferentes. He visto Rafaelísimo, que me ha gustado mucho. Ay, yo quiero verlo. Está muy bien hecha. Pero Melódicos es un repaso a la canción melódica española. Uh-huh. Perales, lo de Manuel Alejandro, yeah. Cecilia, Julio, sí. Camilo, hecha por tíos jóvenes, analizado por periodistas, productores, cantantes jóvenes, con muchísimo respeto, que han reconocido, se decía, han reconocido el peso innegable de toda esa categoría que ha habido y algunas versiones que ellos han atrevido a hacer, y me ha parecido ejemplar, entretenidísima. Pues habrá que verlo. Yo creo, y te lo he dicho aquí un montón de veces, Herrera, siempre tenemos que estar en deuda, ¿no?, con la gente que construyó las grandes canciones hace un montón de años, los melódicos. Me encanta esa denominación para todos ellos. Uh-huh. Y que, fíjate, la que ha liado en la gira de despedida, José Luis Perales, agotando todas las entradas en todos los recintos por donde ha pasado y creando, sobre todo, multitud de sensaciones en las personas. Claro, tú...